Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Esto es uno de los pensamientos de Don Herbie Hancock. El auténtico espíritu del jazz no es exclusivo, sino inclusivo. Hoy estaremos con este gran pianista, nacido el 27 de agosto, precisamente en este mes. La semana pasada también estaba cumpliendo años Don Oscar Peterson. Y ahorita estamos con Lester John, nacido el 27 de agosto de 1907 en Woodville, Alabama, Estados Unidos. El primer corte que tendremos de Lester John se llama Blue Lester. Seguimos con D.B. Blues. Mm-hmm. luego este tercer tema se llama T. Rollins Deans. Este tema de Lester Young es Lester B. Again. We'll be right back. seguimos con Jumping on Messner. Otro corte se llama Pick on My Heart. Mm-hmm. Seguimos con I Will Be To Be Happy. Qué rico escuchar eso. Siempre voy a estar contento. Cerraremos con este tema de Lester John, Means to Me. Thank you. Esto es la 95.6 FM, la emisora de los boyacenses, igualmente Villa de Leyva Estéreo, 106.6. Estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Los espero la otra semana con otro Encuentros con el Jazz. Gracias. Thank you.